Bueno, esta, mira, aquí, por aquí pasa, dicen, un cordel donde pasaban, yo de pequeña me acuerdo de ver pasar las merinas, que decíamos, van a venir las merinas, y ya era un acontecimiento. Salíamos todos, porque venían todos cargados, claro, venían igual de Cáceres, te decían, son de, este rebaño es del marqués de no sé cuántos, te decían los señores que venían, y venían toda la familia, y venían cargados con los burros que traían, las mulas o lo que fuera, con las alforjas, sartenes, cazuelas, todo la batería de cosas que traían, y muchas veces paraban en las eras y pasaban la noche, porque en algún sitio tenían queso. Y aquí había buenos corrales también, y a veces las recogían ahí por la noche. Y ellos, pues ahí, como en tiendas de campaña, que no eran tiendas de campaña, era lo que ellos proporcionaban un poco, o en el portal de la iglesia o donde fuera, y allí pasaban la noche. Bueno, pues estas son de más acá, pero siguen viniendo no de tan lejos, pero van de abajo para la montaña y pasan por aquí rebaños. Pues este es de hace menos tiempo, no de aquellos que yo digo, que yo era una cría pequeña y me prestaba por el alma a verles. Y me prestaba mucho también, porque al final del rebaño siempre, como traían, yo que sé qué perros, cuántos perros, pero de esos mastines enormes, que por aquí no les veías, y venían con esa parsimonia que pasan los perros detrás. ¡Ay, mira aquel otro! Me prestaba un montón de verles. Y esta es, bueno, un poco un recuerdo de aquellas, porque aquellas no había ni para hacer fotos, pues ahora en estos que pasan, que son más pequeños y no tardan tanto tiempo como ellos, pero bueno.